Arratsaldeon, aquí una tarde más. Bueno, hoy tenemos en los estudios de Irola Irratia a las Vinagre Moderna, que nos, pues que nada, nos van a presentar su último disco sacado en febrero y nada, pues estaremos con él esta hora del suicidio. Así que quedaos con nosotros un rato más en las ondas de Irola Irratia. Bueno, pues esto era Ospiña, un tema de pues de este nuevo disco de Vinagre Moderna. Y bueno, pues aquí está esta peña aquí en el estudio 1 de Irola Irratia. Opa, gente. Opa, restión. Y bueno, venís unas cuantas integrantes, no toda la banda al completo, vamos, pero bueno, presentaos, a ver quiénes sois. Pues yo soy Cesco, que grabo la voz. Yo soy Marpane, que soy el bajo y hago unos corillos. Y yo soy Amaya, que toca la guitarra y bueno, intento hacer unos corillos también. Y nos falta la batería, Ana, que... La dinamita. Sí, que está... Convaleciente. Convaleciente, eso es. Bueno, ¿y de dónde venís? ¿Dónde está afincado el grupo? Tal y cual. Bueno, pues venimos de Arratia, aunque la única arratiana es Maitane. Somos todas de cada una de un sitio. Amaya de Granada y yo de Busto. Pero bueno, aterrizamos ahí en Llana de Algoibar. Aterrizamos ahí en Arratia y ahí se formó el grupo. Están a gusto ahí. Sí, sí, sí, pero Arratia era allí de pura cepa. Es Maitán, de RH negativo. De Igorre pone que sois en vuestro... Sí, de Igorre, de Igorre, sí. O sea, Arratia es el valle, pero Igorre está dentro de Arratia, del valle de Arratia. Sí, empezamos un poco así... Pues sin más, la gente de juerga, que jo, pues yo quiero hacer un grupo, jo, pues yo también. Ni Ana sabía tocar la batería, ni Maita el bajo. La única aquí que sabía tocar la guitarra era Maya. Y ahí nos juntamos en Baserri, en Baserri, en el que vivía Ana. Y ahí en la Gambara empezamos a hacer cosas. Lo que salía, lo que se podía. ¿Y hace cuánto tiempo estás hablando esto de que os empezasteis a juntar? Pues hemos estado recopilando ahora, haciendo un poquito de memoria y en... 2014 fue el primer ensayo, la primera quedada que no fue ensayo, 2014, septiembre. No, y ahí nos juntamos ocho, creo. Octubre o así, o noviembre, sí. Sí. Yo me acuerdo que estás ocho. Sí, sí. Fiestas de Artea me llevó y me dijo, queremos hacer un grupo, y le dije que yo también quería hacer un grupo ahí, que quería volver a tocar la guitarra. Y me dijo, se va a llamar Vinagre Moderno. Y dije, me encanta, me apunto. Sí, al principio éramos un montón. Sí, o sea, primero nos juntamos siete, que Amaya todavía no. En el primero Amaya no. Yo no le conocía. Todavía. No, hicisteis la canción de Bari y me mandasteis el audio y me lo saqué en casa. Bueno, hay un amago de Mari. Bueno, Maita le hizo cuatro notas y tal. ¡Buah, qué guapo! Ana tocó cuatro golpes laterales. ¡Buah, guapísimo! Venga, Bari, Bari. Venga, y así es, el primer ensayo fue la canción. Habláis del tema Bari, que sería nuestro primer. Sí. Tema surgido en este primer ensayo. Sí. En Arratia puedes moverte en coche, moverte en tren si vas a Lemoa o moverte en autobús. Y es que pasan de ti. En la parada de autobús de Urquizu, el autobús pasa así de agur. Son los hijos de puta. Así, básicamente. O sea que para esto va dedicado este tema de la Bari. Sí. Pues igual lo escuchamos, ¿no? ¿O qué? Venga, va. Con amor. Venga, vamos con Bari. Un homenaje ahí a las traducciones de Metro. A los que era. Para el bonobús, si no había quedado claro con lo de Barik, por si... Claro, es que en Granada el bonobús, y yo quería meter ahí. Aquí también hace años, ¿eh? Era... Sí. Sí, eso me dijeron. Y también es un poco crítica a las traducciones que se hacen en euskera. O sea, pues es lo de autobús abierta verandu, porque sería autobuses de mañana y tarde. Pero la traducción era abierta verandu. O sea, un poco mezcla de... Esa es muy buena, ¿eh? Bueno, intentamos meter y unir las canciones. Yo creo que muchas veces solo entendamos nosotras, pero nos vale, nos echamos unas risas. Oye, pues vaya temazo, ¿no? Salió ahí en el primer ensayo. Así a lo... Sí, lo van a ver el siguiente, a ver qué hacemos, ¿no? Que después de esto no... Y sí que hay muchas canciones que nos aburren y así, pero luego cuando ensayamos en los conciertos llega Bari y ¡buah! Subido, nos gusta tocarlo. Hombre, en el primer ensayo no salió esto, ¿eh? luego se transformó muchísimo. Lo pulisteis, ¿no? Luego. Joder, es que más. Si no. Estuvo tres meses diciendo, a ver, a ver, que hacer un estribillo esta canción. Sí, el estribillo también es currado, ¿eh? Con la canción. Luego que salió, luego salió la de Agroestresa. O sea, al final yo estaba metida en proyectos de agroecología con Huerta y así, Zascu también, Ana también estuvo. Y bueno, pues al final, como el mundo rural es muy bonito, vimos así, pero el estrés está ahí, porque pues al final cuesta de cero mucho lío. Y salió Agroestresa, un rock and roll así como pudimos. Y la verdad es que la canción fue, hizo la letra y muy graciosa. De dentro. Sí, al final nuestras letras, pues bastante serias la vida ya, pues queremos darle ahí un toque irónico, bueno, yo qué sé, ¿no? Un poco jugar ahí con las palabras. Y bueno, ¿y esta, vosotras antes de formaros y tal, ya erais cuadrillo o así, o...? Bueno, medio. Como hemos venido todas de fuera, pues al final en Arratia al principio cuesta entrar, ¿sabes? Los arratianos, arratianas son un poco cerros, con perdón, de Maitane. Y la gente de fuera, pues sí que éramos, nos decimos cuadrilla, vamos. Pero Maitana al final es que es arratiana, pero es poca arratiana en ese sentido. Es súper abierta y así. Y nosotros, Ana, nos estoy escuchando, Ana. Y yo nos conocíamos del colectivo de Nekazaritza Agroecológico, ahí, Giti. Y Giti, vas a retar hoy, tío. Vas a retar Agroecológico, que es que es muy larga. Y eso, ahí empezamos. O sea que sos una banda de agropunk, vamos. Claro, ahí surge todo. De hecho, el primer concierto, bueno, el concierto cero fue en el Baserri de Ana y de unos amigos, ahí donde ensayábamos. Y luego el primer concierto fue en el agropunk, en el Casal Punk de Dima. Sí, sí, guapísimo. Sí. Concierto que de hecho estuve yo. Sí. Pues fue un poco caótico, lo cierto. Estuvo animado. O sea, sí. luego yo, igual vosotras, pues vosotras sabéis pues lo que fallaríais o lo que no, tal y cual, pero yo en principio lo vi ahí, igual, lo vi animado. O sea, bueno, había mucha expectación también, porque eso, éramos, bueno, en aquel entonces éramos seis, en plan, seis chicas de Arratia, entre comillas, a ver qué hacen estas, ¿no? Y mucha mogollón de gente de la zona pues acercó a ver. A cotillas, las descarriadas, ¿no? Eso, a ver qué hacen estas. Y eso, había otra voz y otra guitarra, pero bueno, al final, pues sí. Es complicado. De hecho, poco después de ese Nekazal Punk, tocaríais, ¿no? En el Festi Callejero de Irola, creo que fue ese mismo año, ¿no? Sí, ahí fue nuestro segundo concierto. Eso, estuvo el concierto cero, el primero Nekazal Punk y el tercero Irola. Sí, fue el segundo oficial ahí para todos los públicos, que la primera fue ahí una fiestilla privada, ¿no? Sí. Y como teníamos súper pocos temas, pues cada vez que nos invitaban a algún colectivo o algún casteche a hacer un concierto, pues hacíamos un tema para eso, ¿no? Pues para rellenar. Y bueno, la de Irola al final es guapa, pero la letra es pues el nombre de los programas. Claro, y son programas que la mayoría ya no existen, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, ahora para el 30 aniversario os viene de puta madre, para hacer una recopilación de... Claro, para acordaros de toda esa gente, ¿no? De todos los programas que ha habido. Y... ¿Alguna vez hablando con Astola, que no sé si nos están escuchando cuando escuchamos el tema? Pues vale, han pillado la lista de programas, pero hostia, ahí... ¿Dónde pillaste la lista? Oye, pues fue de la página pues web, página web, así que actualizaros. Sí, sí, pero fue... Bueno, ahora habéis hecho... Hay temporadas que ni siquiera coinciden, que es imposible que estén en la misma parrilla. Hay como un programa que desapareció hace 5 años, otro que esté dentro de tal. Hombre, luego se intentaba jugar un poco, ¿no? Hacer juegos de palabras. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, como recorrido histórico está guay, de unos años de Irola Irratia. Luego tenemos una época de hemos estado haciendo morrisqueta con las canciones. De repente o eran lentas o de repente eran largas, y a Irola la tocaba y una morrisqueta también, le quitamos una estrofa. Uh-huh. Así que algunos años, curiosamente, en una Saspi.2 en Arratia es Gorbellal de Irratia. Y no tiene nada que ver con una radio libre. No, todo lo contrario, o sea, es una radio que está más muerta que... Bueno, sí. Nos van a echar la radio. Sí. O sea, siempre es la misma reproducción de canciones de hace 80 años y pues eso. Pues radiosa también. Pero bueno, también solo lo lleva un chico, ¿no? Y hace un programa o dos al día, ¿cómo hace? Sí, uno al día. creo. Hubo un proyecto, un intento. Imagino que tal. Y hubo un proyecto de intentar hacer una radio libre en Arratia, que ahí hacemos un guiño al final de la canción. Hacíamos. Pero no se ha consolidado. A ver. Sí, ha habido varios. Hace mogollón de años, hace igual 12 o 13 años, hubo un intento de Manduli Arratia, que se montó chosna y todo, y no se sabe qué pasó con eso. Y luego hace poco la de Dierbetorri, que es la que cantábamos nosotras en la canción, pero que era muy larga. Y la quitamos. Oye, pues nada, vamos a escuchar el tema de Irene Ratia, ya que hemos hablado de él. El tema. Venga, va. Pues ahí estaba este tema de las Vinagre Moderna, que están aquí por si os acabáis de incorporar ahí al programa. Y nada, pues este tema de Irene Ratia. Y nada, seguimos aquí con esta gente. Antes habéis hablado un poco. Sí, aquí seguimos. Y bueno, antes habéis hablado un poco por encima, y bueno, a ver cómo os conocisteis y tal, de bueno, del agroestrés, la vida y el trabajo en el agro, que un poco os conocéis por eso, y bueno, y tenéis aquí un tema dedicado al rollo, y por lo que me has contado, con videoclip incluido. Sí. Sí, el Bacillus thuringiensis esto me da... No, eso al final, igual antiguamente los aldeanos, los baserritarras de verdad no vivían tranquilos, pero hoy en día queremos hacer todo, estar en la huerta, pues eso, en todos los movimientos de parranda, y al final vivimos súper estresados. Y de ahí sale esa, de ahí nace esta canción de Agrostress. Y luego lo del Bacillus thuringiensis es porque cultivamos en ecológico y para todo se utiliza el Bacillus thuringiensis, ya, es como el remedio ahí. Es un logro milagroso, sí. Y para todo, Bacillus thuringiensis. Y nada, teníamos una colega que ha hecho audiovisuales y es una oda al Bacillus. Sí, sí, totalmente. Y al estrés. Vale. Sale como, no sé, agarroneta, eso va, pues la furgoneta siempre se te rompe, si se rompe la furgoneta pues estás jodida, no puedes hacer reparto, no puedes subir a la huerta, no puedes abrir el legutegui porque hace calor y se te muere todo de hongo y eso sí todo el rato. Y luego además el fin de semana siempre hay ferias, sales de juerga, vas a la feria, pues eso, un puñetero estrés. Sí, un poco de la vida dura del agro, vamos, sí. Sí, vamos, que al menos todos a que... a haceros ni casaris, ¿eh? Oye, pues hace falta, que la gente joven se meta en el primer sector, Yo ahora vivo en Bilbo y he hecho mucho de menos la huerta. Que no es tan duro, que estas se quejan todo el rato, pero que no. No, a ver, lo que es duro es querer hacer todo. O sea, claro. Eso es lo que, ¿no? Vimos esta vida tan moderna y tan vinagre moderna. Luego el disco lo grabamos en dos chandas. La primera fue como en mayo o así, ¿no? Y luego en verano, junio, julio, agosto, no me acuerdo. Y ya teníamos Bacillus Thuringiensis, la teníamos ya grabada. Entonces en junio o así, en el Baserri Urquizu, donde vivíamos Izaskun y yo, bueno, que Izaskun sigue viviendo allí, pues grabamos el videoclip ahí con la con el motocultor, haciendo un poco lo que cuenta la canción, ¿sabes? Y la verdad es que nos echamos unas risas. Sí. Sí, y este videoclip, pues eso, en YouTube, si ponéis Vinagre Moderna, Bacillus Thuringiensis. Esa mismo. Bueno, Vinagre Moderna es el primero que aparece también. Lo sencillo, y aparece este videoclip. Y bueno, tenemos una amiga. Ah, eso, una colega nos grabó el vídeo nada en una tarde. Ahí con una botellita de vino para ambientar. Eso es. Yane, se lo ocurre un montón, Villasquero, Yane. Sí. Y ahí sale. Estuvo grabado igual 3 meses, pero hasta que masterizaron todas las canciones y así, pues no lo sacamos. Y nada, nació, o sea, hicimos primero lo que es la música y luego pues un poco, como la música es así, un rock and roll un poco estresado, pues de ahí salió la letra. Venga, pues nada, vamos a escuchar ya este tema y venga, luego seguimos con la entrevista. Estresado, habéis definido a este tema. Agroestresa. Sí, sí, rol estresado, sí. Y bueno, en el videoclip se puede ver que la foto que sale, que es la groneta, está a dos colores. Y la historia fue que al poco de esto, ¿no? Nos invitaron en Galicia, en Hernés, un pueblo ocupado a tocar. 7 horas de viaje, pues llegamos, ya llevamos 7 horas de viaje, nos faltaban 20 minutos. Estuvimos viendo la puesta de sol, un día de la leche, y de repente, ¡buah!, una curva con hielo, y casi nos caemos por el Amildegui, y nada, nos estrellamos una contra la otra. Madre mía. Es complicado eso, ¿eh? Luchamos una contra la otra a 20 metros del pueblo, a punto de matarnos las 4. Y la historia es que, como estaba muy lejos, dijimos las 5, es verdad. Todo queda en familia. Sí. Todo queda en Seguros Bilbao. Sí, la verdad. Seguros Bilbao. Vale, luego hicieron un. Pártame dos, ¿no? Joder, sí, sí. Se hicieron un jaleo la grúa. Sí. ¿Cómo fue eso, Isabel? No, porque se pensaron, como éramos las dos de Seguros Bilbao, pues pensábamos que, o sea, pensaban que el coche tuyo era el mío y mandaron una grúa para el mío, pero se tenía que llevar el tuyo. Bueno, un. Claro, el mío empezó a salir humo allí, se quedó como un acordeón. Bueno, nos llevaron al hospital y todo. Sí, Ana hizo escondillo al hospital y Janine y Maitane ahí luego buscando. Tirando de cuello y demás, ¿no? Exacto. No, tirando, sí, sí, a Maya le dieron droga de la buena también. Sí, a mí me estaba, me sí, sí. Estaba todo gorrobi. Y mi furgo hecha un 8, bueno, bueno. Y la llamada a los del pueblo nos hicimos famosas simplemente por hostiarnos una contra la otra. O sea, ya... Pero una placa de hielo que patinaba hasta la ambulancia, ¿eh? Era, sí, sí, sí, sí. No se podían andar, que estábamos ahí fuera y decíamos, vamos a mochar aquí todavía. Que no fue nuestra culpa, vamos. Y habíamos hecho una canción para tocar en el pueblo, una muñida gallega. O sea, lo hicimos en galego, vamos, y no pudimos tocar la Galicia. La hemos tocado, las traemos aquí, vamos, a la vuelta. Siempre contamos la historia porque nos encanta. Sí. La historia de Carolina. Sí. Y bueno, mi furgo revivió, pero la tuvieron ahí unas semanas, patriada, que no me la querían traer. Ah, eso decía que estás patriada, la pobreza, ¿qué es eso? En un pueblo ahí de perdida, y al final a la semana me la trajeron, y bueno, pues ahí sacamos dinero de la indemnización, que fue real, pero sacamos dinero y pagamos el coche. Sí. Y más cosas. Y más cosas. El equipo. Guay. Que se lo compramos a los Priscila Van. Oye, pues claro, anécdota. Estas son ese tipo de anécdotas que hacen una banda mítica. Creo, vamos. Pues la verdad es que chocaron. Mucha unión hubo, ¿eh? Bueno, ahora os queda la espinita de poder tocar la muñeira en Galicia. Totalmente, jo, pues mira, justo ayer nos han propuesto, que no os lo he dicho, pero tocar en un festival feminista ahí en Galicia. A mí también para julio. Para octubre, bueno. Así que bueno. Pues igual podemos. Iremos después... en tren. Hostia. Y pagaremos con la Baric. Pues es que al final eso también es una historia. Nos llaman muchísimo para tocar. Y al final, pues eso, somos todas chicas, cantamos en euskera. Y sin más, no es que seamos muy buenas, o que seamos muy divertidas, o que también. No, es que faltan grupos de chicas. Y muchas veces también toca sin la expectación, ¿no? De no un grupo, sino vamos a ver a las chicas tocar. Y faltan grupos de chicas, no hace falta ser aquí una super música para empezar. Claro, grupos íntegros, completamente íntegros de chicas. De chicas, o bueno, sí. O más presencia de chicas también en los escenarios para normalizar la historia y que no sea, bueno, nos falta un grupo de chicas, ¿no? Si al final empiezan los grupos a ser mixtos o chicas y chicos y todo, pues al final no es como esa necesidad que tienen ahora los colectivos, ¿no? De es que no tenemos chicas. Sí. Entonces traes una banda toda de chicas, ¿no? Que bueno, al final también se genera un ambiente ahí súper bonito. Para nosotros también los ensayos muchas veces hasta son terapia. Nos podemos encantar. Sí. A veces hablamos más que ensayamos. Totalmente. Y súper a gusto. Se genera un ambiente bonito. Sí, sí, animar a la gente. Sí, mira, nosotras empezamos de cero. Menos Amaya, que controlaba un poco guitarra. Sí, sí, y que se puede, y que se puede hacer lo que... Sí que bueno, sí que ha sido una escena, ¿no?, de predominancia masculina hasta por lo menos aquí a nivel de punk. Ahora parece que empieza a haber más bandas de tías y tal, pero sí que hasta ahora sí que parecía casi exclusivo, o igual había alguna tronca tocando, es una banda de tíos, pero vamos, que básicamente sí, pero sí que la mayoría, ¿cómo habéis visto un poco? ¿Habéis visto alguna evolución en esto en los últimos años, así, que sí que se van demandando sí, la peña? Sí, aparecen más. Bueno, Ana, sí, cuando tenía 17, 18 años, sí, tocaba en un grupo en Amurrio, Dale Vuelta, y eran todas chicas. Ah, sí. Sí. Tocaba la guitarra, la batería, ¿no? La batería de Vinagre, la que nos falta, a Panita. Y yo también con 16 años así tuve en Granada una banda de punk y era la única chica, y la verdad es que yo no veía a ninguna tía en el escenario, ¿eh? Y ahora sí que ha cambiado, hay bastante grupo aquí, sí, chica. Yo creo que también en estilo punk hay más grupos de chicas que en otros estilos, ¿eh? Yo, bueno, sí, me atrevo a decir yo que por lo que estoy viendo. Sí, se podría decir que sí. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. ¿No? Sí. Dime, no estoy de acuerdo. A ver, pues sí. Dime grupos. Pues sí, a ver si se empieza a normalizar, para que no haga falta decir que es una banda de tías, sino que ya, claro, sea. Eso no, es, eso es. A ver, y yo estoy flipando porque sí que estamos conociendo a bastantes. O sea, a raíz de tocar nosotras, igual también en muchos festivales feministas y así, estamos conociendo un montón de grupos, de chicas. El mes pasado tocamos en Donosti con las Tipex. Hostia, ¡buah! Brutales. Pero unas jefazas, ¿eh? Sí, ¡buah! sí, brutales. Muy bueno, muy bueno. Hacen, o sea, aparte de cantar, hacen espectáculo. Son de Iruña, ¿no? Sí, y son 8, 9, empezaban a sacar instrumentos, todas tocaban todo. Bueno, una barbaridad, ¿eh? Muy guapo, muy divertido. ¿Qué onda tienes, eh? Pues, pum, de repente te hacían así como una cumbia o algo rumbilla, pero sí que estaba así un poco puncarrizado todo. Sí. Pero sí, un poco ahí mestizo. Y eso, traían también una triqui, pues una acústica. Cordeón, cordeón. Ah, era cordeón. Un ukelele. Empezaba, sí. No sé, clarinete, luego trompeta, la guitarra, empezaba a cambiar de instrumentos. Cantaban todas, maravilloso encima. Muy bien. Y bueno, siguiendo con vosotras y con vuestras temas, además nos habéis comentado para poner Auchi Euchi, que sería como así un poco cronológicamente, pues así que estamos haciendo un poco de los siguientes temas, ¿no? Que sacaríais, hablaros un poco de qué va este tema. Pues Auchi Euchi es un poco reivindicativo hacia el movimiento de ocupación, ¿no? Pues en Yurre nosotros, que es un pueblo bastante grande y es bastante céntrico en a nivel de Arratia, pues hace 3 años que tenemos la Asteche. Siempre el movimiento así de juventud siempre ha andado así como un poco escasillo de gente, pero se animaron y pues eso, pues se echaron la puerta abajo. Y es un poco para animar a toda la peña para que ocupe espacios y para que los autogestione. Y este, curiosamente, el Gasteche de Igor era una antigua discoteca y luego donde se grabó la boteca de la abuela, tú, con tu María Lampar. Hostia, un pedazo de Gasteche. Es una pasada. O sea, todavía huele a orines, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis ahí en la Gasteche? 3 años. Ayer justo fue el Urteurrena. Sonianak. Sí, aquí yo. Y nosotros cuando hicimos la canción, ya un año, porque no se dice. Sí. Y luego es la canción así, pues es como cuando vamos a tocar otros gastechas, pues ponemos, en vez de quitamos Quiño y los años que tiene, y entonces ponemos el nombre de Quiño. Eso no se dice, tía. No, pues al final es una forma también, ¿no? Claro. Vale, pues venga, volvamos a escuchar Auchi Euchi. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba, auchi, auchi, este tema de Vinagre de Moderna. Y nos comentabais ahora un poco, así off the record, que, bueno, el tema de los baserris vacíos que hay por Arratia y tal, vamos. Sí, pues hay muchísimos baserris vacíos que al final es una pena porque les entran las zarzas, revientan los tejados, se pudre. Y en general los alquileres son súper caros. Aunque el baserri sea un poco ruina, que tienes que arreglar, tienes que mantener, pero caros de, pues sin más, o sea, 800.000 pavos, sí, y luego, pues más. Eso, hay mogollón de casas que se están cayendo, que muchas veces se le dice a los dueños, ¿no? Pues me meto, se arregla, lo mantengo y aquí está. Y bueno, en general el momento de ocupación está muy mal visto, pues al final todo el mundo se conoce, da igual qué mentalidad política tengan, porque al final, pues la mayoría... tienen algún baserri por ahí de alguna itite, amona, de alguna herencia, que se está pudriendo. Y bueno, pues a ver, yo ahora mismo me he pedido un año sabático y estoy en Bilbo, pero cuando vuelva a Arratia, creo que no voy a pagar alquiler. Y eso, pues a incentivar un poco, ¿no? Y que ahí lo dejas, ¿no? Las casas son para vivir y... no para especular. Eso es. Completamente de acuerdo. Vale. Claro que sí. Al final, antes de que esté la casa hecha en una ruina, pues mejor que esté alguien y que la mantenga, ¿no? Que la luego, cuide. Y los barrios también se mueren. Si deja de haber gente, los barrios se mueren. Y cada vez hay más barrios que aparecen, pues un montón de casitas hechas por casitas, pedazos de baserris. Oye, yo os quería preguntar también un poco por vuestra relación con el punk, porque sí creo que es punk y tal. ¿Y cómo os dio por tocar punk? ¿Ya erais punks antes o así? ¿O tenías alguna trayectoria así de dentro del punk, alguna influencia que os ha llevado a esto? Bueno, Maya, sí nos comentabas, ¿no? Que ya tocas una banda punk en Granada y así. ¿O simplemente empezaste a tocar también esto porque, como decíais, empezaste desde cero y es un estilo así fácil y directo al final? Que pues yo era una juela del punk. Yo, de hecho, la guitarra eléctrica la tenía en Granada, que se la di a mi aita. Y yo, después del grupo de punk de Granada, que era la PUS, escapó, o sea, el nombre más punk no puede ser, ya estaba puesto el nombre cuando llegué, dejé la guitarra eléctrica y me puse con la clásica a tocar flamenco. Y era una jubilada del punk, pero bueno, lo del nombre Vinagre Moderna me motivó mucho. Esto promete. Y bueno, me metí en clase también en la escuela de Igorre. Ahí estoy dando clases, la batería, está dando clases de batería, pues Araiza está en canto. Yo ahí pues quería aprender un poquito pentatónica, un poquito de blues y así, pues para meterle un poquito a los dedos y eso. Bueno, yo personalmente siempre he escuchado punk, pero siempre he sido más usuaria de recibir que de dar. Y luego pues, pues nos juntamos y haces lo que un poco te sale o lo que puedes, entonces como el punk no es... Sí, tampoco tenemos un estilo súper definido. No, porque... eso te voy a decir, igual nos acercamos al punk, pero tampoco creo que seamos muy puristas, digamos, no, le damos cero, un poco a todo. Cero, no, eso. Cero puristas, vamos, sí. Sí, yo también de escuchar punk, pero no tengo ningún... O sea, cero trayectoria, vamos. A mí me gusta mucho el punk, pero bueno, la verdad es que cada vez escucho menos grupos nuevos. Pues todos los que escuché así en toda mi adolescencia y hasta los 20 y tantos y así, que me lo pongo y me la flipo, ¿no? Y me encanta, pero la verdad es que... No sé, pocas bandas punk descubro nuevas. Luego está muy bien porque en los conciertos así tocamos con un montón de grupos punk y bueno, dices, joder, mira qué guapo, mira este grupo, mira qué no sé qué. Y te pillas algún disquillo. Y así, pues mira, con el grupo también conocemos más cositas. ¿Y qué tal está el punk ahí por Arratia? ¿Qué tal está el punk en Arratia? Eso es. No existe. El rock and roll es muy vivo, pero el punk... Sí, hay un grupo de rock and roll que está súper en auge, pero... Sí, es que en Cristo... Y los de Sole también, que son así un poco rellenillos. Sí. Y, pero... y bueno, el punk se escucha en los bares y así se escucha, pero no. Así de producción, no. Nosotras somos igual las que más nos acercamos. Luego sí que ha habido bandas. Sí, ha habido bandas de chavalillos y así. Que sí, los Yellow Scores, sí, también igual se pueden acercar más. O sea, que sois la banda punk de Arratia. Toma ya, eso es mucho de decir. Me pasé. Sí. Igual la que... Sí, bueno, y los Oscars también llevan tiempo, ¿eh? Sí. Pero no sé si han dejado de tocar o qué. Es que ahora estamos ensayando en... El ayuntamiento tiene unos locales de ensayo y estamos ensayando ahí y compartimos varias bandas. Y unos son estos, los Yellow Scores. Sí, de Sore y es que en Cristo también está. Bueno, es que alguien está en el local de al lado. Son dos y estamos como cuatro o cinco grupos en cada local. La verdad es que es un lujo, ¿eh? Tener esos locales es un lujo. ¿Compartir material? ¿Nos dejan el material allí o...? Tenemos el nuestro. Sí, compartimos la batería, eso sí, porque si no, no hay sitio o material para meter todo. Aparte, además, montar y desmontar una batería, pues, tiene su cosa. Y el equipo de voces también, lo compartimos. Eso es, el ayunta deja el espacio y... Y nos gestionamos nosotras, como podamos. Que a veces es complicado. ¿Y siempre habéis ensayado ahí o sabéis si estaba en algún local de Gasteche o así o en otros Gasteche? Estuvimos en el caserío de Anal. Cuando empezamos. En la Gambara. Sí, pero ya llegó el invierno y hacía un frío que es que a mí se le congelaba los dedos. Mira, o sea, era rollo. Y una pena porque un compañero de Ana pues siempre nos ponía la merienda después de ensayar y eso sí que lo echamos de menos. Bueno, y ese es hacía unas croquetas de boletus y bueno. Es un cocinilla. Y este es Johnny, también. O sea, él se llama Johnny y por eso hicimos la versión de Johnny. No está grabada, pero directo siempre la tocamos. Hostia, eso es igual la primera banda que empieza y no acaba ya con Peña llevando comida y tal, ahí ya como Queen casi en los... Pollo de naranja, bueno, o sea, esas cosas. Sí, sí. Vamos, eso es un grupi y lo demás tonterías. Sí, sí. Sí, queríamos ir a ensayar para luego a ver qué nos prepara hoy, ¿sabes? La verdad es que la versión es muy graciosa, ¿eh? Sí. Échate un cante, quizás, ¿no? Yo siempre. Yo ni su vinagre. No bueno. Me hagáis esto que salí ayer y... Y bueno, vinagres, ¿qué tema quieres poner ahora? Pues ¿qué temas tenemos? A ver. Ah, por cronológico igual, el tercero o el cuarto tema fue Tomaki. Ah, hostia, Tomaki, te digo. Ey, Tomaki, cuenta la historia de Tomaki. A Ratiana. Ah, que Tomaki, es que siempre con lo mismo, hijas, ¿eh? A ver, a Ratiana. Que... Tomaki es que no sé si... Porque dicen que es un es que nombre que se dice en Arratia, pero yo... Joder, yo siempre para mí ha sido lo contrario. Tomaki era que vengas aquí. Pero en Arratia es... ¿Tomaki es ven aquí? Sí. No, Tomaki es cuando un perro sarnoso se te acerca y le dices, ven a tomar por culo un rato, pues le dices, Tomaki, chacurre. Y claro, pues nos venía muy bien porque para referirnos a todo tipo de chacurra. A chacurrada. La clase de chacurras sarnosos. Eso es. Y bueno, están todos, ¿eh? Están los aguaciles, hasta los socorristas. Los aguaciles con cariño. A esos En Igorre ha habido un aguacil, la verdad es que se acaba de jubilar. Y Opa Agustín. Y es el para todo, o sea, se te pierden las llaves. Te viene con zapatillas de casa a abrirte el local porque se te ha olvidado la llave. Sí, eso también se merece una canción. Ahí está jubilado. Juventud, donde tendrá la cabeza. Eso lo pensará, pero no lo dice, ¿eh? No, si la otra vez sí que cuando le llamé le dije, joder, a Maiko Tacoar, no sé qué, me cago en la puta. Has jodido todo el. Y bueno, luego también tiene un cacho de flamenco, la de Tomaki. Somos un poco así que cambiamos el ritmo a lo loco y ahí pasamos de pum a flamenco. Es que Ana se aburre en la batería, dice que si toca todo el rato lo mismo se aburre, entonces le gusta hacer así cambios radicales. Sí. Y esa fue, en realidad viene de una versión, ¿no? Tomate, sí, la de Bicipayo, de las pulsetes. Sí. Pero bueno, la cogimos, la descuajaringamos y... Que ya nunca decimos que es una versión. Y es que a mí se me olvida, la verdad. Sí, la ves cambiando tanto ya, ¿no? Que... Sí. Y bueno, eso al final lo dejamos para el final del disco y en realidad el guiño que se le hace al flamenco es un guiñito así con la eléctrica, que es una tontería. Pero bueno, estas se empeñaron que había que grabarla con la clásica y ahí estuvimos, a las 3 de la mañana, en el local de los Priscila Van, pues haciendo palmas como podíamos, diciendo ahí todos los jaleos que podíamos. Arme, arma. Y ahí se quedó como final de disco, ¿no? Eso, gole tandara mazula, que siempre lo hago mal. O dole andara mazula. Y ahí está como final de disco. Que bueno, para mí es un poco movida, porque yo quiero llevar el disco a Granada. Aquí todo el mundo dice, ¡guau, qué guapo el flamenco! Pero claro, tú enseñas eso en Granada y apesta. Hombre, claro, sí, la perspectiva... El compás. Claro, es como si te cantas una bilbainada cutre en Granada y te la cantas aquí, pues... Exacto. Haces un pollo asado sin el coro bien hecho, pues... Claro, nadie es profeta en su tierra. Vale, pues venga, vamos a vernos Toma aquí. Y si va yo rico plaza, O sea, que os grabasteis esto donde los Priscila y le robasteis todo el cobre y os marchasteis, ¿no? Bueno, fueron ellos, ¿eh? Ahí Urruti y Juancho nos ayudaron un montón. Ahí nos daban la motivación. Y la verdad es que se portaron increíble, ¿eh? Me metieron más horas. Los Priscila, sí. Bueno, pero fuimos bastante rápidas en la grabación, ¿eh? Sí, dos días. O sea, dos días y... Un día cuatro, ¿no? Y otro día cinco. Vale. Está muy bien, sí. ¿Quién nos grabó esto? ¿La gente de Priscila, decís? O... Urruti lo sí. grabó y Juanchu estaba ahí, siempre a pie del cañón. En el local de los Priscila. Vale. El batería y el cantante. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y dónde, dónde podemos encontrar el disco? ¿Dónde se está vendiendo esas cosas? Pues está en la EDT, en, que está en Muelle Marzana, ¿no? En el otro lado. Justo al otro lado de la bueno, ribera. Bueno, el otro lado, no, en Muelle Marzana. Okay. Es, vale. O sea, es al otro lado, de la otra orilla de la ribera, justo a la altura de la ribera. Y luego, nada, en la Rico de Igorre y en la Rico de Artea, ¿no? Tenemos, luego lo estamos moviendo nosotras en los conciertos, pues, pues llevamos discos y... Yo el primer estaba todo motivada, siempre bajaba el casco con 5 o 6 discos. ¡Ah, no discos de nada! Pero bueno, ya se me ha pasado la motivación. La primera caja voló y luego ya los concis y así sí que siempre vendemos alguno. Sí. Mm. Está baratito, 5 brillos, siempre ayuda. Sí. Y bueno, ¿y alguna forma de ponerse en contacto con vosotros para quien esté ahí interesado en pillar el disco así? Pues tenemos un Facebook ahí en marcha. Vinagre Moderna. Y luego también hay email, vinagre moderna. ¿Ah, sí? @ gmail.com. Pues no, pero mejor escribir al Facebook, ¿eh? Porque. Yo lo miro, ¿eh? Ah, sí, ah, vale, vale, vale. Si lo miras, pero bueno, tú, sí, no sabía ni que existía tú. Y luego al final todo queda en familia. O sea, es fácil conseguir nuestro teléfono. Sí. Y por cierto, ¿este trabajo es autoeditado o habéis contado con algún apoyo de sellos y tal? No, lo grabamos, o sea, lo grabamos donde, donde Priscila, lo masterizó también Urruti y nada, pues lo grabamos nosotros, Maitane y una compañera suya de Torontile, de Serigrafía, de Narratia, hicieron la maquetación, a los cuenta ella cómo hicieron la maquetación. Y luego pues eso, íbamos a mandarlo a fábrica, pero pensamos que queríamos hablar con la EDT y hacerlo mediante ellos también, pues yo que sé, apoyarles un poco, que me vieran también el disco y bueno... Pues 500 discos sacamos. A ver, sí, si lo vendemos. Ya, casi casi la mitad están vendidos. Casi casi. No sé. Venga, chavalería, ya estáis tardando. En la Kelo, en la Kelo Gasteche también hay algunos discos. Ah, pues. En Santurchi, en el Gasteche de Santurchi. Ala, pues ya sabes. Y también, bueno, tenéis un Bandcamp. Ah, es verdad. Claro, podéis descargar el disco gratis de Bandcamp, Vinagre de Moderna, no sé, .bandcamp, .qué. Pero bueno, pillad el disco, apoyad a las bandas. Sí, que son solo 5 euros, que no, no es mucho, joder. Y por el Bandcamp no lo compréis, o sea, ¿alguien ha pagado el disco por el Bandcamp? ¿Cómo? Que sí, y claro, no sabemos cómo cobrarlo, yo no quiero meter el número de cuenta ahí ni nada. Así que en el Bandcamp pues está la opción de pagarlo, pero comprarlo a nosotras, sí. Eso te pinta de error de que no os conocía, no sabéis yo de Benetra pequeña el hacer el este y... No, al principio lo colgamos y de repente ahí los colegas, ¡guau, qué peseteras con derechos de tal, no sé qué! Digo que no, y claro, por defecto, si lo subes, sí, claro, te vale por defecto, vale 1 euro la canción y por defecto tiene derecho. ¿Un euro la canción? Sí, tienes que especificarlo, efectivamente. En muchas plataformas formas de subir, eso es así, es información útil, digo, para las bandas porque sí, muchas veces por defecto te añaden el copyright o sacar la página que subes y tal, y sí que tienes que rayarte en poner o algún derecho o vamos, o copyleft o, sí, o hacerte un Creative Commons, vamos. Así que estuvo 5 días con derechos el disco de Vinagre en internet. Ay, no sabía eso, ¿eh? Sí, meten la trampa por la otra pequeña. Y bueno, pues los colegas estuvieron ahí muy atentos y también nos dijeron que podíamos tener problemas porque no tenemos el sello de, ¿qué es? ¿De Creative Commons? ¿Cómo es? La C esa que se pone Creative Commons, sí. No la hemos puesto, pero bueno, esa la... He hecho copyleft, me refiero a Creative Commons. En la contracarátula sí que pone que, pues eso, que la SGAE no te va a decir nada, que la música es para compartir, es para grabar, para regalar y eso. Y bueno, sí, también animar a comprar el disco físico, que siempre lleva el arte también, que os lo habéis currado en este caso y que siempre está guay eso tener, que es parte también del disco, ¿no? No solo la música, sino el favor. Eso es, y lo maquetamos con todo nuestro amor. Cuenta un poquito, Tarantile, tu historieta. Pues a ver, yo tengo un proyecto con mi socia Emma, que estamos ahí en el Gasteche también, en Quiñu, en la parte de abajo, y estamos pues eso, dándole al diseño a la serigrafía y dejemos, joder, pues yo siendo diseñadora lo vamos a hacer nosotras, Y eso. Y además le hacía muchísima ilusión, ¿no? Sí, hombre, claro, porque no habíamos hecho nunca una portada de disco. Emma tenía ahí una espinilla también clavada porque hizo un diseño para un grupo, pero al final no caló, no sé qué, y pues con toda la ilusión del mundo. Ha quedado chuli. Pues, y el diseño nos encantó todo. Y lo único que no la portada. Era la portada. Y era guau, pero dando vueltas con la portada. Y al final fue, pues es que todo lo que hay dentro nos encanta. Pues coge cualquier cosa dentro y pone la portada. Sí, y son unas, sí, nos costó la unas verdad. Bailarinas como de Cancan que iban, bueno, está en Facebook, está en el Bandcamp también, sí, supongo que sí, estará, sí. Que son así unas bailarinas de Cancan con la máscara y antigas. Sí, que mucha gente pensaba que éramos nosotras. Es que claro, somos cuatro. ¿Tú quieres la segunda o la tercera? No. Es el diseño que le corresponde a la canción de Moderna. Que Moderna es. Hacer un poco así de todo el proceso de gentrificación de Bilby y así. Y eso, pues nos metemos. Uy, vamos con este. Igual. Esta fue todo claro. Un exitazo, ¿eh? Cuando la tocamos en fiestas de Bilby, bueno, la gente se volvía. Es que es muy graciosa. Sí. Tiene un estribillo muy pegadizo. Que bueno, en realidad el estribillo ya viene de otra canción. Ahora escuchamos. Bueno, sí. Y la Maltana se pone toda seria para decir moderna mierda. No puedo saber cantar y tocar. Es que Moderna de mierda llena mucho la boca, ¿sabes? Ya podías haber tocado ayer en el mercado este 2 de mayo, yo creo que hubieses hecho que había chimbo minimal y va, moderneo a tope y chumbo. Joder, pues sí. Pues modernos. El objetivo de la gentrificación bilbaína, vamos. Pero tienen derecho a vivir. También somos un poco modernas nosotras, ¿eh? Pero de otro estilo de modernas. A ver, pues un poco ahí jugando con todo. Sí, que sí. Oye, vamos con este tema macarra de las vinagre y moderna. Igual vamos con moderna, ¿no? Dale. Venga, va. Es rock and roll, es macarra, ¿eh? Y contra la gentrificación, vaya. Venga, vamos con ello. Ya, aquí estamos, de vuelta, otra vez, después de este tema, Moderna, Que bueno, que sí, ha quedado claro, vamos, de lo que habla, porque se puede ver perfectamente en Bilbo y en las calles donde habláis en la canción perfectamente. Y nada, vamos a ir despidiéndonos ya del programa, así que, bueno, decir lo que queráis. Próximos bolos donde se os pueda ver. Ah, por ejemplo. Pues ahora vamos a hacer un parón porque estamos bastante atareadas. Y el siguiente concierto va a ser en, ¿se puede decir? O no, bueno, no sé. Va a ser en Bilbo, en Astenagusia. Pretendemos que sea en Comanche, ¿vale? Pero todavía no está cerrado del todo. Y eso, pero bueno, Astenagusia la tocaremos. El año pasado no pudimos, había dos que estaban de vacaciones y bueno, pues aquí... Sí, sí, nosotros somos un grupo de invierno total, ¿eh? Porque en verano que una se va afuera, la otra no sé qué, ¿no? Entonces solemos hacer bastantes parones. Nada, con pena, pero no tenemos ningún concierto a la grupo vista. De invierno, queda muy crusty eso, ¿eh? ¿Eh? Sí. El último concierto fue el fin de pasado, en el Icateneo. Y eso, así que de Bilbo a Bilbo, sí, ¿no? De Icateneo a Astenagusia iremos. Nos gusta mucho tocar en Bilbo. Sí. Y hemos dicho que no a mil concis, este año hemos estado bastante liada y al final no se puede todo. Pero bueno. Sí, con ganas, así lo pillaremos, así con ilusión. En Bilbo será... ¡Hostia! Ya tengo unas ganas. Pues, y bueno, al final la última canción, que la grabamos así que no estaba ni terminada la... Sí, sí, la letra la terminamos, bueno, en el pasillo. Y la Priscila, sí. Ah, sí, ¿eh? Sí. Y es Gastanasca. Un poco antes de grabarla, vamos, terminamos la letra. Qué drama punky. Ahí, muy a última hora, ¿eh? Sí. Y es creo que la más punky que tenemos, con diferencia. Sí. Está hecha con mucho odio. Sí. Esa sí que odio sí. Vomitivo, es. Es que al final pues hablaba un poco del catering de gastronomía cantábrica y gastronomía vasca. Uf, que eso, Nazca, o sea que es Nazca. Sí. Nazca. Eso es. Eso es bastante criminal, la verdad. Sí, y pues eso está en todas partes, en los centros escolares, en Herri Baskaris y todo, hemos tenido ese catering y pues para una crítica directa a Gasca, vamos. Y liberar los cookies, intentar que sean de productos de temporada, de productos locales, y si no se consigue, por lo menos que sean cocinados, ¿sabes? En la escuela, en no precalentados y tal, que y con esa calidad de, o sea, esa bazofia, basura. Y lo que mueve, ¿sabes? Si es que va en contra de la seguridad alimentaria, no, lo siguiente. Sí, y bueno, y luego la letra es de mofa, la verdad, ¿eh? Porque esas croquetas no me las metas, tu mayonesa no me interesa y, ¿sabes? Y terminamos con croquetas destruidas. Y la intro encima no es nuestra, es del hijo de un amigo que no sé qué, se enteró que estaba haciendo la canción y él, claro, él sufre gastronomía vasca o cantábrica de la escuela. Le mandó un audio a Izas, pero luego le daba cosa al chaval y decía: no podéis poner eso en el disco, a ver si luego se meten en la escuela y me va a traer consecuencias. Porque dice, ellos en la escuela de Areacha dicen gastronomía asquerosa sin comida apetitosa. Así definen Gasca, o sea, los niños, ¿eh? O sea, ellos. Y esa es la introducción de la canción. Que bueno, le metimos ahí megáfono, bueno, el micro este, así que como este rápido, ¿cómo es? Sí. El tipo distorsionado. Sí. Y bueno, ha quedado un poco así fácil. Distorsionado. Un poquito de cosas, sí. Oye, pues nada, eskerrik asko por venir aquí a Irola Irratia. Y nada, esperamos teneros por aquí para el segundo disco. Nosotros aquí al pie del cañón siempre, con los grupos de aquí y al final con la radio, con la radio libre y pues no sé, contando lo que nos cuentan en otros lados. Eso es. Eskerrik asko. Eso es, que sea por muchos años. Eso es. Vale, pues venga, os dejamos con Gasca Nazca y pues hasta el domingo que viene. Peña, ¿dónde viene? ¡Aur! ¡Hala, juega la pala!